con esas tres indicaciones, luego le ponía una flecha en lo alto de la Sierra de Ubrique, indicando más o menos hacia la zona del mojón de la víbora, ¿no? Entonces, claro, por esa información no había mucho, o sea, no había mucho detalle, ¿no? Era una zona muy amplia porque podía estar todo lo que es el Valle de Barría, podía estar incluso haber entrado por Villaluenga, hacer toda la zona esa y salir por aquí abajo. Entonces no sabíamos por dónde empezar hasta que no vimos el coche, hasta que no ya tuvimos información. Porque claro, como era una persona sola y no había la posibilidad de dejar un coche en un sitio y luego ir con otro coche a recogerlo y demás, o sea, contar con dos vehículos, lo más lógico es que estuviera en una zona cerca a donde tenía el coche, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando vimos el coche que estaba en el hotel Sierra de Ubrique, ¿no? Pues dijimos, bueno, pues por Villaluenga seguro que no ha entrado, casi seguro que ha entrado por aquí, por la caña de los Gamonales arriba, y anda por ahí, por la zona de Barría, por los pozos de Barría, perdido en algún lado. Claro, mirando la sierra y toda esa zona, vimos, cuando vio también las luces de los vehículos de la policía y nuestro vehículo, pues empezó a hacer señales con una... Pero claro, estaba en lo alto de la pared, justo encima de la pared, estaría a ciento y pico metros de altura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a voces pudimos hablar con él y nos confirmó que estaba bien y solamente, pues bueno, plantea cómo íbamos a sacarlo de allí. Había la posibilidad de subir por la merga del Garciago, lo que pasa que con la noche tan oscura, con niebla, un banco de niebla que había metido en la zona... no era lo más recomendable, ¿no? Ya por nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, bueno, como estaba bien y podía aguantar al menos un par de horas, pues, y eran ya sobre las 3:30, las 4 de la mañana, pues lo que hicimos irnos al parque, coger más equipo y más personal y entrar por Agua Nueva, ¿no? Que ha sido al final lo que hemos hecho y ha sido un poco más largo el rescate, pero más seguro. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué se quedó allí? Pues él lo que cuenta que se vino a hacer una ruta por la sierra, que él conoce mucho esta zona, y dejó el coche en esta zona del hotel y cogió por los 20 pilares hacia arriba, por unas pedreras que hay que suben justo a lo alto de la sierra, una zona un poquillo complicada, ¿no? Pero cogió esas pedreras arriba con idea de cruzar la Sierra de Ubrique y salir a la zona de los Pozos de Barría. Bueno, y en ese trayecto, pues se confundió de vaguada. En vez de coger la vaguada que tenía que coger, que le lleva prácticamente a los pozos o a Puerto Tirado, dos vaguadas que hay paralelas, en vez de coger esas vaguadas, cogió una anterior que le viene a dar a la zona de la merga del Garciago, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que hizo fue llegar a la pared y una vez que estaba en la pared ya no pudo continuar. Tampoco conocía la merga. La merga se puede bajar, aunque abajo hay un paso complicado, pero él no conocía nada de eso y era ya prácticamente de noche. Empezó a intentar volver hacia atrás y se perdió, ¿no? Se perdió en esa zona, hay un cerrete ahí que lo hemos estado peinando toda la noche hasta dar con él, ¿no? O sea, que prácticamente se quedó atrapado ahí, ¿no? Claro, no tenía posibilidad de salir. Donde estaba, ya por las voces nuestras y por las que él daba, pudimos comunicarnos y acercándonos poco a poco hasta que dimos con él. La verdad es el estado en el que estaba, nosotros no esperábamos que estuviera también tan afectado, ¿no? Ah, vale. El hombre tomaba medicamentos y no se había tomado los medicamentos a su hora y demás, y aparte no tenía agua, estaba bastante mareado incluso. Vale. Una de las dudas, ¿no llevaba móvil, ningún dispositivo para ponerse en contacto? Llevaba móvil, pero se le quedó sin batería. La mujer consiguió hablar con él sobre las 4 de la madrugada. Consiguió hablar con la mujer y le dijo que estaba bien, ¿no? Hombre, también nos preocupaba el estado de la mujer, que estaba bastante nerviosa, ¿no? Y llamándonos durante toda la noche a ver cómo iba la cosa y demás, la estuvimos tranquilizando y demás, y diciéndole que bueno, que si él la había llamado ya y le había dicho que estaba bien, que no era, que la noche no estaba muy fría y que podría aguantar, ¿no? Que ya lo sacaríamos cuando se pudiera, ¿no? Y así lo hicimos. En el momento que tuvimos la más mínima posibilidad de meternos en la sierra, pues nos metimos, vamos, prácticamente, bueno, entramos en la sierra, empezamos a andar a las 6 de la mañana de noche y llegamos a las 7:30 cuando estaba amaneciendo a la zona por donde él estaba. O sea que en realidad lleváis toda la noche y si se suma la salida anterior, de la que no hemos hablado y ahora sí que enseguida hablamos, prácticamente toda la tarde y noche, madrugada de ayer, pues trabajando, ¿no? Rescatando. Sí, la verdad es que sí, que ha sido una noche dura de trabajo, sí. Larga, porque claro, se tenía ya localizado a la persona en sí, pero claro, había que ir hasta donde se encontraba para traerlo de vuelta, que fue lo complicado. Claro, él insistía en que no hacía falta que subiéramos por él, que él podía salir allí, que por la mañana, todo eso a voces, ¿no? Que sí. Por la mañana él lo que iba a hacer, intentar salir, o sea, retomar sobre sus pasos hacia atrás, ¿no? Intentar salir de aquella zona, que no hacía falta que subiéramos, que no nos arriesgáramos, pero nosotros, una vez que se nos da el aviso, ya se crea, digamos, un compromiso con esa persona, ¿no? Y en bomberos los rescates son irrenunciables, ¿no? O sea, una vez que te llaman no puedes decir, pues bueno, aunque la persona nos lo pida, no podemos nosotros, por responsabilidad profesional ya no claro. podemos dejar a la persona en el monte hasta que en esa condición, sin saber exactamente las condiciones que está. Claro. Entonces, bueno, claro. a pesar de que él insistió en que lo dejáramos, le dijimos que no, que íbamos a posponer un poco el rescate por el sitio donde estaba tan complicado, pero que en el momento que amaneciera iba a haber un equipo de bomberos allí buscándolo, ¿no? Y así fue, ¿no? Justo cuando amanecía estábamos prácticamente en el sitio. De hecho, hemos contactado con él a las 8 y 10 de la mañana. Claro, además son un poco ridículos, ¿no? Te he buscado, te he encontrado, era que te he encontrado, te dejo ahí a la buena noche, ¿no? Como que no. Hombre, no se puede. Eso no se puede hacer porque no se sabe cómo va a evolucionar el estado de la persona, ¿no? No se sabe realmente de esta persona, incluso retomando el sendero, buscando el camino, va a tener otro problema añadido, ¿no? Debido ya a su estado anímico, a su estado físico, y luego ya vienen más problemas después, ¿no? Entonces nosotros, una vez que se nos da, si no se nos avisa, cada uno es libre de hacer lo que quiera, está claro, pero una vez que se nos da el aviso, tenemos que seguir para adelante con el tema hasta que esa persona está en una zona segura, ¿no? Que en este caso es, bueno, donde tiene su coche. ¿Es esta una zona habitual para practicar senderismo? ¿Había encontrado...? Esta zona no es muy habitual, la verdad que no. Aquí la zona, la gente que más se mueve por esta zona es la gente de Ubrique, que sube a la zona de la Aljibe, a los Nogales y demás, pero no es una zona muy frecuentada, ¿no? Algunas veces sí cruzan desde Agua Nueva hasta Puerto Tirado, pero nunca hemos escuchado de nadie que se haya metido casi directamente por las paredes estas arriba, buscando ahí una vaguada que hay justo, vamos, por encima de las últimas barriadas aquí de Ubrique, ¿no? Por lo que es la falla esta que hay, pegado a la pared del Salto del Pollo, vamos, justo esa zona es la que ha subido. Esa no es una zona habitual, ¿no? Aunque él dice que él ya estaba en otras ocasiones con más gente por ahí, ¿no? Pero bueno, no es muy habitual, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que era, de principio estaba un poquillo complicado, ¿no? Una zona de difícil acceso, obviamente, y no sé si vosotros la tenéis también, imagino que estudiáis, ¿no? Porque aunque no sea muy... Sí conocemos, por ejemplo, el Paso de la Merga sí lo hemos hecho varias veces, ¿no? Tanto la merga del Aljibe como la merga esta de Salto al Pollo, ¿no? La hemos hecho en varias ocasiones y sí conocemos los pasos, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el paso en sí de la merga, ¿no? Que es casi un camino, y otra cosa es que haya una persona en un punto determinado de la pared, ¿no? Que acceder es complicado, ¿no? Porque no hay camino, sino vas saltando de piedra en piedra, tienes que ir metiéndote entre la vegetación hasta que consigue llegar al sitio, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos que dividirnos en dos grupos, de dos bomberos cada grupo, y uno coge hacia un lado y otro hacia otro porque es que no contestaba, y estábamos prácticamente en lo alto de él, pero por las circunstancias de la orografía propia del terreno, no había posibilidad de que nos escuchara, ¿no? Hasta que uno de los grupos estuvo casi encima, no contestó, ¿no? Entonces tienes que ir mirándolo todo muy bien y, hombre, y también tener un poco de suerte, ¿no? Que afinar sobre todo en la zona que crees que está, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa intervención que realizaba ahí en la madrugada de ayer, pues desde las 2:30 que se producía la llamada hasta prácticamente las 11 de la mañana, ¿no? Me comentaba que sí que ya finalmente tenía lugar ese traslado a pie de esta persona. Era de Sevilla, ¿no? Natural de Sevilla, me has comentado. Sí, de Sevilla, de 60 años. Una persona también mayor, ¿no? Sí, acostumbrada por la sierra, pero una persona mayor. También es un agravante. Para estas actividades ya, ¿no? Porque claro. Es una zona, ya digo, que es una zona dura de andar, ¿no? Que no es un sendero. No iba haciendo senderismo por un sendero oficial, de hecho, de los que publica el parque, en las guías y demás, ¿no? Sino que iba prácticamente trepando por la roca. Entonces, la edad que tenía, pues, incluso las condiciones físicas, yo las veía limitadas para esas cosas. Claro. Bueno, pues nada, ahí queda esa intervención, como decíamos, pero también en la tarde de ayer tenéis que acudir a socorrer, en este caso un ubriqueño, ¿no? Que también, bueno, pues necesitaba de la atención del grupo de rescate. Sí. Creo que era un ubriqueño, según la nota de prensa que tengo aquí, no estoy segura. Sí, natural de Ubrique, una persona natural de Ubrique que, bueno, pues por lo que él nos comentó, había entrado a la zona de... a la zona de la cola del pantano, por la zona del Chorro Guay, por ahí desde el paso que hay del río Ubrique por la zona de la Yesera, ¿no? Había subido toda la zona esa hacia el Chorro Guay y de allí, pues, tiró hacia abajo, hacia el pantano, con intenciones de venir por la orilla. Y bueno, llegó un momento en que se encontró un terraplén que hay ya cerca de aquí a lo que es el llano del pantano. hay un terreplén y no pudo continuar, ¿no? Entonces desde allí llamó a la familia y la familia dio la alerta al 112 y el 112 nos avisó. Pudimos hablar con él y la verdad que estaba un poco desorientado, ¿no? No terminaba de aclararse sobre el sitio donde estaba, ¿no? Nos daba una información muy rara. Le preguntábamos, no, yo no conozco eso, yo tampoco conozco, zonas muy conocidas de aquí, como por ejemplo la Casa de Cardela, o incluso el Castillo Fátima, el Chorro Guay, toda esa zona no le sonaba nada. Estábamos desorientados. Al final lo que nos hizo ya aclararnos en la zona que podía estar era cuando nos confirmó que veía el llano del pantano frente y que incluso había visto un coche cruzar. Entonces, pues bueno, pues pensamos que podía estar por esa zona. Nosotros calculamos que podía estar por lo que es la orilla del pantano donde estaba la antigua venta de la Coneja, ¿no? En la zona del puente de la Pasada de Córdoba, por ahí más o menos. Y lo que hicimos fue, pues, dos bomberos entraron desde la Yesera y fueron atravesando un localista que hay por esa zona, en esa dirección, y otros dos bomberos nos quedamos en el llano del pantano, ¿no?, guiando a estos compañeros a través de emisora, ¿no? Cuando estábamos en la zona ya los compañeros habían visualizado dónde estaba, ¿no? Lo que pasa es que era una zona muy complicada porque también era un terreplén muy grande y mucha vegetación. Entonces se nos ocurrió una idea, ¿no? En este caso, pues yo tengo una canoa de una piragua, ¿no? Y se me ocurrió venir a mi casa con la piragua y sacarlo con la piragua, ¿no? Que fue lo más rápido que se podía hacer, ¿no? Porque ya que estaba localizado en la orilla del pantano, no tenía mucho sentido, teniendo esta posibilidad, remontarlo otra vez todo lo que es el terreplén arriba, con toda la vegetación que había, y además también tenía el hombre ya síntomas de cansancio, agotamiento y demás, ¿no? Entonces lo más rápido fue sacarlo de la piragua y fue lo que hicimos, ¿no? Ya una vez que los compañeros que estaban en el monte, desde lo alto de un cerro, lo vieron donde estaba, pues la emisora, mira, nos llaman, mira, está en tal punto, desde ahí se puede sacar por el pantano. Y fue lo que se hizo finalmente. Esto ya no es rescate de montaña, eso ya es diferente, ¿no? Bueno, esto es casi un rescate acuático. En fin, bueno, pues las circunstancias, ¿no?, que lo propiciaron en este caso, pero tampoco lo habitual. Claro, es como se suele decir muchas veces, que los bomberos tenemos cosas de bomberos, ¿no? Pues estas son las cosas de bomberos, ¿no? Las ocurrencias que tiene uno a última hora para poder solventar una situación que puede parecer complicada. Pero bueno, además de manera satisfactoria, ¿no?, porque fue mucho más rápido, claro. Mejor también para esta persona que estaba agotada, como decía, y bueno, pues sin necesidad de tener que volver a hacer el camino, pero a la inversa. Claro. ¿Esto era un deportista briqueño o era una persona mayor? Bueno, la edad no sé aproximadamente. Yo me imagino que, bueno, más de 50 años debe tener, yo vale, ¿no? Vale. Pero no lo digo porque hay muchas personas de Ubrique que sí que practican actividad deportiva en este entorno, en esta zona, y que sí que están habituados. No sé, no te puedo decir porque la persona la conozco de Ubrique, de verla, la conozco de vista, pero tampoco la relaciono con una actividad así senderista ni demás. Los comentarios allí en el parque, la gente lo conoce y dicen que sí, que sale mucho a pasear por el monte y demás. Y bueno, pues a mí únicamente lo que sí me llamó la atención, ¿no?, la desorientación que le vi, sobre todo cuando hablé con él por teléfono, ¿no? Porque, hombre, una persona que es de Ubrique, lo normal es que esa zona, que es una zona muy conocida de expansión, así, de toda la gente de Ubrique, pues te sepa decir más o menos dónde está Cardela, dónde está el Chorro Guay, y no estaba muy desorientado. Lo único, ya te digo, que preguntándole, bueno, ¿ves un llano? Y sí, veo un llano y he visto un coche pasar. Bueno, pues si está en la zona y estaba en la orilla del pantano, ve un llano y un coche pasar, hay pocas posibilidades de que esté en otro sitio, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a rastrear hasta que dimos con él, ¿no? Lo bueno también el hecho de que pudisteis hablar personalmente con él a través del teléfono, ¿no? Sí, había mucha cobertura y yo estuve personalmente hablando con él, estuve un rato intentando sacarle información hasta que ya conseguí más o menos que me explicara en la zona lo que veía, ¿no? Que a fin de cuentas fue porque él no conocía los nombres, le pregunté, bueno, la zona esa es justo donde está el puente de la Pasada Córdoba. Y el puente está tapado por el agua, ¿no? Pero bueno, cualquiera que ande por el pantano sabe que ahí hay un puente y demás, ¿no? Pero bueno, esta persona no conocía del tema nada, ¿no? Claro. Y lo único la única información que pudo transmitirnos es que veía un llano y que había visto un coche pasar, ¿no?, por el llano, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, hablando del pantano aquí, de la zona de Ubrique, y por la zona que había entrado, ¿no?, que era la zona de la Yesera, ¿no?, hacia la zona que había subido, lo estuve preguntando si había subido un camino, si había pasado por una casa, y ya más o menos, pues mira, se va haciendo una idea del recorrido que va siguiendo, ¿no? y sobre eso empezamos a trabajar y bueno, pues la verdad que no fue bien. Hombre, lo cierto es que extremar las precauciones, sobre todo porque ahora parece que no, pero anochece muchísimo antes y cuando menos lo esperamos nos ha caído la noche encima y todo claro. Esto pues dificulta un rescate, ¿verdad? Yo creo que las dos circunstancias, sobre todo la de la pared del Garciago, uh-huh. Sobre todo por el tema de la noche, ¿no? El tema de la noche, empezó la excursión muy tarde, sobre las 12 de la mañana, y además iba muy tranquilo, iba una persona muy tranquila, ¿no? Que no tenía prisa ninguna, pues bueno, se metió ahí en la sierra, muy tranquilo, y basta que se despistara un poco, que ya no cogiera la vaguada que tenía que coger, justo cuando llega a la pared, le coge la noche, ¿no? Entonces, lo suficiente para no tener una pared por un lado y la oscuridad por el otro, ¿no? Con toda la cantidad de vegetación y de piedras que hay, ¿no? Es una zona, un caos de piedra prácticamente, un laberinto. Con toda la zona esa, pues eso, si no se tiene conocimiento y se sabe hacia dónde tirar, porque eso prácticamente ya es ir a tiro hecho por lo alto de las piedras y apartando la vegetación hacia la dirección que tú crees que debes de salir. Como no hagas eso, no lo tengas claro, lo demás son vueltas. Empiezas a vueltas sobre el mismo sitio y hasta que terminas agotado, que fue lo que él nos explicó que le pasó, ¿no? Que estuvo dando vueltas bastante tiempo, hasta que ya decidió acercarse otra vez a la pared porque cree que era la zona donde, si hacía señales, lo podrían ver desde la carretera. Y que menos mal que también hizo las señales, ¿no? Porque si no, todavía lo podía estar buscando. Claro, bueno, la verdad que sí, que llevaba una linterna, que siempre es bueno llevar algo de iluminación, ¿no?, en la mochila. La verdad que iba preparadillo, porque llevaba una esterilla, llevaba una manta térmica, y por eso más o menos ha sobrellevado la noche, ¿no? Uh-huh. Sin mucho problema. Claro. Bueno, pues son las actuaciones del grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique, con esa doble intervención desde la tarde de ayer hasta prácticamente esta mañana. Carlos Chacón, te vamos a dejar descansar, ¿no? Porque yo creo que ya lo merecéis un poquillo. Sí, la verdad que es hora que... ya de una cabezadita. Te agradecemos el que nos hayas atendido, que hayas estado con nosotros para informarnos de estas intervenciones y nada, gracias por estar con nosotros y seguiremos informando de todas las intervenciones que realiza el grupo de rescate. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.